La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Tener vida y crecimiento, somos pueblos, porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Muy buenos días, amigos de Chiapas Expediente Nacional. Los saluda Eugenio Bermejillo y los invita a permanecer en este espacio que semana a semana da un pulso de lo que ha pasado en los movimientos sociales, en particular el movimiento indígena y el campesino. También tocamos temas de derechos humanos y de soberanía alimentaria. El día de hoy tenemos un programa que rompe todo el esquema de Chiapas Expediente Nacional. Es un programa especial y la verdad yo estoy muy contento de estar en una mesa junto con gente que verdaderamente, bueno, es gente que tiene muchos años trabajando el tema de soberanía alimentaria. Antes de entrar a este debate, un debate que los que nos han seguido en Radio Universidad, los que nos han seguido a través del boletín, saben que hoy está aquí representantes en torno a esta mesa, representantes de Monsanto y representantes de la demanda colectiva por el maíz, esta acción de la sociedad civil, una acción legal que ha tenido detenido las acciones a favor o en contra del maíz transgénico por 2 años. Y la historia de por qué rompimos el esquema de Chiapas Expediente Nacional es porque Monsanto nos pidió un derecho de réplica a un reportaje que hicimos a 2 años de la demanda colectiva, y el licenciado Ojeda nos dio una réplica que ustedes escucharon la semana pasada, diciendo, bueno, ustedes dijeron cosas que no estamos de acuerdo, esto es lo que Monsanto piensa. Y creo que si nosotros siempre fuimos promotores del derecho de réplica, hubiera sido terrible no darlo, pero al final de la entrevista, platicando con el licenciado Ojeda, dijimos, vamos a hacer una cosa más en serio, vamos a hacer un verdadero debate sobre este punto. Y acordamos que fuera un debate reglamentado. ¿Por qué? Porque muchas veces los debates son puro interrumpirse la palabra, y quisiéramos aquí en Radio Universidad hacer un debate un poquito más ordenado. Antes de entrar a la dinámica de cómo sería este debate, sí quisiera presentarles a la gente que está aquí en torno a la mesa, y la verdad me siento orgulloso de estar presidiendo esta mesa con gente que bueno, tiene años, que tiene mucho conocimiento del tema. Ya hablé del licenciado Rodrigo Ojeda, él es director legal de Monsanto y él trabaja para todo Latinoamérica del Norte. Gusto de tenerlo aquí, licenciado. Muchas gracias, saludos a tu radioescucha. También de parte de Monsanto tenemos al doctor Eduardo Pérez Pico, él es director regulatorio también a nivel de América del Norte. Gusto de tenerlo aquí. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Y Octavio Flores, él es agricultor de Chihuahua, también está en esta mesa. Sí, muy buenos días tengan ustedes. Bueno, esos son los representantes de parte de Monsanto. De parte de la demanda colectiva, tenemos a Adelita San Vicente. Ella es directora de una organización que es promotora de la biodiversidad, se llama Semillas de Vida, y es representante de la colectividad que puso esta demanda colectiva. Gusto de tenerte. Muy buenos días. También tenemos a el doctor Antonio Turrent, él es de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y lleva 50 años estudiando el maíz. Doctor Turrent. Buenos días y mucho gusto estar en esta ocasión. También está de parte de la demanda colectiva Raúl Hernández García Diego. Él es promotor de proyectos de soberanía alimentaria. Él ha sido premio al mérito ecológico y 3 veces premio nacional agroalimentario. Gusto de que estuviera aquí, de que está aquí, señor Raúl Hernández. Muchas gracias por tu invitación. Es un privilegio estar aquí. Así es. Y last but not least, René Sánchez Galindo, él es abogado de la colectividad del maíz y miembro de una asociación de abogados que se llama Colectivas. Gusto de tenerte aquí, René. Muchas gracias, Eugenio, por esta invitación, esta oportunidad. También saludo a la mesa, a cabina y a tu auditorio. Bueno, vamos a explicar un poco cómo sería, ya lo conocen, la gente que está en torno a la mesa ya conocen esta dinámica, pero el público no la conoce. Hemos determinado de común acuerdo 4 temas para tocar. Voy a dar el orden de los temas. Esto es el número 1, en dónde estamos y hacia dónde vamos en la demanda colectiva. Tema 2, son inocuos los transgénicos. Tema 3, atentan los transgénicos a la biodiversidad, y allí habría un pequeño espacio para que participe el público a través de, tenemos varias vías a través de las cuales pueden participar. Le vamos a pedir al público que nos hable al 55368989, al Twitter @ Chiapas Nacional o al Facebook Chiapas Expediente Nacional, y después de esta intervención del público, pasaremos a el último tema de este debate, que dice: son buen negocio para todos los agentes del campo los transgénicos, y eso ya nos da pie a una conclusión. Ahora, para cada tema va a haber primero una exposición de cada uno de los equipos durante 3 minutos, y después cada uno de los equipos tendrá 2 minutos para hacer una réplica a lo que se dijo. Entonces, está el tiempo muy regulado y tenemos aquí el bastón de mando, que cuando falten 15 minutos para que falte el término de su intervención, tendrán este sonido. Cuando se cumpla los 3 minutos o 2 minutos, tendrán eso. Ahora, para que sea así, parejo, vamos a echar un volado de quién es el que inicia la primera parte de la exposición y quién es el que va en segundo lugar. Entonces, el que gane, escoja quién quiere. Adelita, ¿tú pides el volado? Yo la mano santa. No, por supuesto, Águila. Sol, perdiste. Escoge, Monsanto, si quiere empezar, es de ser en el esquema que tenemos, ser parte A o ser parte B. Seremos parte B. Ok. Bueno, entonces vamos con el tema: en dónde estamos y hacia dónde vamos en la demanda colectiva. Empieza el equipo de Monsanto de demanda colectiva. Adelante. Muy bien, muchas gracias al auditorio, a Eugenio, compañeros de la mesa. La demanda colectiva es un esfuerzo ciudadano de científicos, de campesinos, de defensores de derechos humanos, de defensores del medio ambiente, que nos conjuntamos con un grupo de abogados para plantearle a los jueces y tribunales federales un debate oficial sobre la aplicación de la propia ley que regula los transgénicos. Esta ley permite la siembra de maíz transgénico en nuestro país, a pesar de ser centro de origen, pero también esta ley establece cuándo no deben de sembrarse estos transgénicos. La demanda colectiva que presentamos se basa en nuestra Constitución, por supuesto, en tratados internacionales de derechos humanos, y tiene como eje la propia ley de bioseguridad, que establece las normas sobre la siembra de maíz transgénico. Entonces, planteamos en la demanda que la siembra a gran escala de maíz transgénico en nuestro país, que es centro de origen, aquí no existía, en ninguna parte del mundo existía el maíz, era una planta silvestre llamada teosintle, y hace 8.000 años nuestros antepasados la convirtieron, seleccionándola, en maíz. Entonces eso nos da una calidad única prácticamente en el mundo, y un gran valor, una gran importancia para los mexicanos. Y planteamos en la demanda que la siembra de transgénicos a gran escala, de una tecnología de laboratorio que modifica los genes de las células, de todas las células de la planta, va a ser imposible de controlar por decreto, va a ser imposible de evitar que se propague, va a ser imposible que llegue al par silvestre y va a generar graves riesgos a la diversidad biológica y a la salud. Por ello, planteamos esto en la demanda colectiva, acudimos a un tribunal federal, pero para llevar a cabo un juicio, nadie puede ir a un juicio amenazado por una circunstancia grave. Es decir, si yo estoy en un juicio de que me van a fusilar, pues no me pueden fusilar y después va el juicio, primero se suspende. Y por eso, en este juicio de acción colectiva, antes de que se siembre el maíz transgénico, pedimos a los tribunales federales que se suspendiera la siembra. Debido a los plazos de la ley, le pedimos que antes de notificar al gobierno y antes de notificar a las empresas, suspendiera y después los notificara. 17 tribunales nos dieron la razón en esto y en 22 juicios de amparo se ha ratificado esto. Bueno, seguimos con la parte en dónde estamos y hacia dónde vamos en la demanda colectiva. ¿Alguien de Monsanto que quiera participar sobre este punto? Sí, por supuesto, muchas gracias. La ley de bioseguridad de los organismos genéticamente modificados es una ley que viene del año 2005. En esa época, México tuvo un debate sobre la conveniencia o no de tener organismos genéticamente modificados en México, no exclusivamente del maíz. A lo largo de los últimos años, este marco jurídico se ha ido complementando, incluso para establecer un régimen especial de protección al maíz, para establecer a su vez un régimen de protección también para áreas naturales protegidas, y establece la visión de México hacia el futuro relacionada con los organismos genéticamente modificados. Monsanto efectivamente es parte en esta acción colectiva de la que se hace mención al inicio de la exposición de los accionantes, de los demandantes, al igual que el gobierno federal, representado por la Zagarpa, Semarnat, así como algunas otras empresas que están dentro del negocio del maíz genéticamente modificado. Evidentemente no compartimos las posturas que se establecen dentro de la demanda colectiva. Se ha demostrado a nivel internacional y se comentará al día de hoy en esta mesa de los diversos estudios que se han realizado a nivel internacional que demuestran la inocuidad, que demuestran que los organismos genéticamente modificados, específicamente el maíz, así como otros cultivos, pues no tienen ningún efecto dañino sobre la salud. También vamos a platicar en lo particular respecto a esta media precautoria que existe al día de hoy, que si bien ha sido impugnada en tribunales, como se acaba de mencionar, lo cierto es que Monsanto y otra empresa dentro del juicio ganaron un juicio de amparo que corrige el procedimiento, porque esta medida de origen no se decretó de forma apropiada. Es decir, la ley es muy clara al establecer que para dar este tipo de medidas pues se requiere que se dé que se tenga la opinión tanto de los demandados como de ciertas autoridades, cosa que en 2 años no ha ocurrido. Situación que coloca al juez que está revisando al día de hoy la medida precautoria en una posición pues de poder analizar la visión de todo mundo y no exclusivamente de los demandantes para determinar si efectivamente pues procede o no procede la medida suspensiva del otorgamiento de los permisos de maíz genéticamente modificados. Bueno. Seguimos en el tema de en dónde estamos y hacia dónde vamos en la demanda colectiva. Ahora le toca a la demanda hacer una réplica de estos planteamientos. Sí, René Sánchez Galicia. Gracias, Eugenio. Mis compañeros a lo largo de este debate van a expresar con claridad cuáles son los riesgos que estamos mencionando, los daños lo expresarán. Desde el punto de vista del procedimiento legal, desde nuestra demanda, desde nuestro primer escrito, nosotros solicitamos a los tribunales que se suspendiera y que después se notificara a las contrapartes. Los tribunales han resuelto que, a pesar de que este procedimiento que nosotros solicitamos no está en la ley ordinaria, sí existen facultades constitucionales y en tratados internacionales, existe un sistema de derechos humanos que sí faculta al juez para seguir el procedimiento que pedimos. Y este procedimiento que pedimos ha sido ratificado por todos los tribunales federales a los que hemos ido, son 17 ya, desde la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura, 10 tribunales colegiados, 3 tribunales unitarios y 2 juzgados de distrito han permitido que esta petición siga vigente. Ya se les dio vista, ya contestaron. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues a la decisión del juez, que mis compañeros aclararán en las siguientes intervenciones, de estos graves riesgos. La decisión de los tribunales se basó en que es evidente el grave riesgo de la siembra de transgénicos en nuestro país. Y es grave en función de los derechos humanos. Eso dijeron los tribunales, está en las sentencias. Entonces, ese grave riesgo, que está además en los tratados internacionales, está en la ley de bioseguridad a la que hace referencia Monsanto, ese riesgo es lo que permitió a los tribunales decir, mejor, no sembramos ahorita y vamos a un juicio. Eso es lo que están diciendo los tribunales, eso es lo que pedimos, y por eso es que afirmamos nosotros que hemos ganado como colectividad 22 juicios de amparo que promovió el gobierno federal. Es muy importante recalcar esto. La Secretaría de Agricultura presentó 3 juicios de amparo. La Secretaría de Medio Ambiente presentó otro amparo. Y los restantes 18 juicios de amparo fueron promovidos por las 5 empresas transnacionales que están demandadas en el juicio. Entonces, de estos 22 juicios de amparo, el Poder Judicial en distintos tribunales han mantenido por más de 2 años el juicio y ya casi vamos a cumplir los 2 años de la suspensión. Entonces, nosotros consideramos que, por supuesto, que nuestra demanda tiene méritos, que lo que siempre hemos dicho es que queremos ir al juicio y que lo que siempre hemos establecido es que no podemos ir a un juicio si se está contagiando nuestro maíz nativo de los maíces transgénicos que pretenden sembrar. Adelante con la réplica de Monsanto. Entiendo que la hará el licenciado Ojeda. Sí, muchas gracias. Aquí es importante señalar que este no es un tema de quién gana más o menos amparos, al menos esta es la visión que nosotros tenemos. Lo importante es al final la resolución que se tenga al final de la acción colectiva relacionada con las pretensiones que tiene la colectividad, y si todos estos argumentos que se tienen relacionados con la inocuidad, de la salubridad y distintos temas relacionados con los organismos genéticamente modificados, pues son válidos o no. Al final del día, lo cierto es que esta acción colectiva nació siendo desechada al inicio, y también pues los demandantes han tenido que estar peleando para que de cierta forma pues se encuentren los argumentos suficientes para pues darle validez. Les tomó a su vez también 2 años o 1 año y medio lograrlo, pero finalmente estamos aquí, estamos en un juicio que en el que nos vamos a presentar los distintos argumentos por parte de cada una de las partes. La verdad es que independientemente de la forma como se otorgó, pues en 2 años no hemos tenido la oportunidad de presentar realmente en términos del artículo 611 los comentarios a la medida precautoria, cosa que ya se logró. Ya se dieron las respuestas a la demanda por parte de todas las partes involucradas, y pues la verdad tenemos confianza que esto se va a mover adelante en beneficio de los agricultores, para aquellos que puedan optar por la tecnología y la biotecnología agrícola. Se ha demostrado a nivel mundial un enorme éxito. Existen al día de hoy más de 18 millones de agricultores que han adoptado la biotecnología agrícola, incluida la del maíz genéticamente modificado. Hay aproximadamente 181 millones de hectáreas cultivadas de cultivos genéticamente modificados, y todo esto sustentado en los diversos estudios que se han hecho en más de 28 países donde al día de hoy se cultiva, y si no me equivoco, más de 60 países donde al día de hoy pues se permite la importación y el consumo de productos de maíz genéticamente modificado o de otras especies genéticamente modificadas. Son saludables, son inocuas, han demostrado durante más de 19 años de comercialización su éxito. Y lo que nosotros buscamos es que el campo mexicano y aquellos que deciden emplearlas pues puedan utilizar esta tecnología. Bueno, pues aquí tienen un esfuerzo. Les agradecemos muchísimo a Rodrigo Ojeda y a René Sánchez Galindo que hayan resumido en 10 minutos 2 años de un juicio verdaderamente complicadísimo, con demandas, contrademandas, amparos. Y queda este tema, estúdielo por favor el público, es un juicio muy importante para México, pero vamos a un corte musical y entramos a la segunda parte de este debate. Seguimos en este ejercicio, que creo que es un ejercicio muy importante de debate, muy importante para Chiapas Expediente Nacional, que siempre quiere tener ambos puntos de vista sobre algún tema. Ahora vamos a entrar a otro tema del debate, y esta es la pregunta: ¿son inocuos los transgénicos? Porque estamos cambiando quién entra primero, quién entra después. Ahora le toca a Monsanto una exposición de 3 minutos. ¿Son inocuos o no son inocuos los transgénicos? Veo que se está preparando el licenciado Pérez Pico. Adelante, por favor. Muchas gracias, Eugenio, y un saludo a tu auditorio. En relación a la inocuidad, lo que me gustaría empezar comentando es que las investigaciones fueron iniciadas a partir de 1980. Es decir, a diferencia de lo que algunos piensan que son tecnologías demasiado nuevas, pues tienen un historial ya de 35 años de estudio y alrededor de 19 años, que son los últimos años en que han sido comercializados. Es decir, del 80 al 96 fue un periodo de evaluación, de prueba, de aprobaciones, de estudios científicos, para poder obtener las primeras aprobaciones comerciales. Ahora, estos cultivos biotecnológicos a nivel global son rigurosamente probados antes de su comercialización. Los países tienen el derecho, los sistemas de regulación para poder evaluar la inocuidad de los productos, y a través de una serie de análisis finalmente autorizan o no la comercialización de estos productos. Creo que hay un amplio acuerdo de científicos y organizaciones de salud a nivel internacional, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, que han señalado a través de los años ya de utilización de estos cultivos que los productos derivados de biotecnología moderna, es decir, los transgénicos, son tan seguros como los convencionales. Es decir, pueden consumirse de manera segura, al igual que se consumen los productos que son elaborados a partir de cultivos convencionales. Hay más de posiblemente alrededor de unas 3,000 autorizaciones a nivel global que se han otorgado desde 1996 a la fecha, de las cuales más de la mitad son para consumo humano. Cerca de 1,000 son alrededor para el consumo animal y hay alrededor de 600 autorizaciones a nivel global para cultivo comercial. Aún en Europa, donde es un sistema de regulación que ha sido estricto, ahí se permite la importación y consumo de cultivos o alimentos derivados de cultivos genéticamente modificados, y hoy existen alrededor de 73 productos que han sido autorizados para su importación y consumo. En México se inició paralelamente en 1996 un sistema de regulación de la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS, donde a la fecha también han pasado por el proceso de revisión y autorización alrededor de 135 productos de diferentes cultivos, incluyendo el maíz. Hay un amplio consenso, decía, de científicos y organizaciones de salud, entre ellos más de 3,000 reconocidos científicos en todo el mundo que han, de alguna manera, avalado una declaración de apoyo a la biotecnología agrícola como una herramienta para elevar la productividad y consumir los productos con la seguridad que esperamos para las poblaciones del mundo. Muchas gracias, doctor Eduardo Pérez Pico. Entiendo que Adelita San Vicente hará la exposición de Son inocuos los transgénicos de parte de la demanda colectiva. Muchas gracias, Eugenio Bermejillo, por propiciar este diálogo. Esperemos que como boca de polen se difunda por toda nuestro país y el mundo. Estamos muy contentos de estar sentados hoy en una mesa con Monsanto, platicando estos temas que son fundamentales para la sociedad. La sociedad, el tema del alimento es un tema que toda la sociedad debe decidir sobre ello, porque en ello está su salud. Agradecemos a Radio UNAM y esperemos que la universidad, nuestra máxima casa de estudios, siga propiciando estos debates en igualdad de condiciones. En este sentido, quiero iniciar con una pregunta. ¿Sabe el público por qué no existe trigo transgénico en el mundo? Esto se debe a que cuando apareció esta tecnología, los consumidores canadienses y estadounidenses manifestaron su rechazo a que su principal alimento, el pan, fuera hecho con trigo transgénico. Por ello, de inmediato se suspendió la modificación y la experimentación genética en el trigo. En el caso del maíz, en México, nuestro principal alimento, si se permitiera la siembra comercial de maíz transgénico, nuestra alimentación estaría gravemente afectada. La tortilla que comemos cotidianamente tendría transgénicos. La mayor parte de los países europeos, incluso Escocia lo anunció ayer, saltando las regulaciones de la Unión Europea, y además dos grandes países como son Rusia y China, han suspendido la siembra de maíz transgénico. Esto con base en el principio de precaución que se establece en tratados internacionales que México ha firmado y que señala que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de la tecnología. Es fundamental este principio de precaución, que es el que nosotros apelamos en el país centro de origen y en nuestro principal alimento y nuestra planta sagrada, el maíz. Los riesgos que representa el maíz genéticamente modificado para la salud es un tema que todas y todos nos preocupa, pues con las semillas transgénicas se producirán alimentos que contienen genes modificados y que llegarán a nuestra mesa. Los genes extraños que se insertan en las células de las plantas se mantienen en los alimentos que se producen a partir de ellos. Esto se ha demostrado en estudios de la universidad, de la doctora Amanda Gálvez, del Politécnico, cómo estas transgenes pueden ser causa de las múltiples alergias que hoy se manifiestan. David Schubert lo ha señalado en una carta que dirigió al presidente Peña Nieto como las respuestas inmunes a estas sustancias extrañas. Y en el siguiente segmento quiero hablar del glifosato. Una réplica por parte de Monsanto al tema de ¿son inocuos o no son inocuos los transgénicos? Entiendo que Eduardo Pérez Pico participará. Sí, pues reitero lo que comentaba anteriormente. Yo creo que la mejor prueba de inocuidad son las autorizaciones, la comercialización. Simplemente en México hoy consumimos más de 30 millones de toneladas, de las cuales 10 millones de ellas son importadas de los Estados Unidos, cuando en su mayoría son transgénicos, que indudablemente entran a la cadena alimenticia, ya sea para alimentación animal, ya sea para la industria de endulcorantes, la industria del almidón o la industria harinera. Entonces, estos productos que se han comercializado, como decía, por cerca de 20 años, se han producido. Hoy se producen a nivel global más de 50 millones de hectáreas de maíz, promediando un promedio de unas 8 o 10 toneladas por hectárea. Estamos hablando de cientos de millones de toneladas que están siendo comercializadas a nivel global sin tener a la fecha ninguna prueba relacionada a efectos en la salud. Entonces, se ha hablado mucho de las posibles consecuencias que puede tener en México. En México tenemos, como decía, por muchos años, siembras de maíz híbrido, siembras de maíz criollos, siembras de maíz elotero, maíz para palomitas, maíces de todos tipos que han sido sembrados y consumidos en México por toda la población. Y en este caso, no dudamos que la introducción de maíz transgénico en México va a ayudar a elevar la productividad, a cerrar esa brecha que tenemos entre la producción y el consumo, y seguramente con el propósito de tener una alimentación que sea saludable para la población. No existe, ahora comentaba Elita el tema de trigo transgénico, sí existe trigo transgénico, no más que no hay todavía en una etapa comercial, porque como decía, lleva muchos años de investigación. En principio se suspendió la investigación por prioridades en otros cultivos, pero sí hay una participación inclusive de CIMIT muy activa en la producción de trigo transgénico, y esperamos en los próximos años tener ya alguna disponibilidad de estos materiales. Réplica de parte de la demanda. Con todo gusto, yo quiero dejar nada más muy claro que Monsanto tiene, por una parte, estas plantas de las que hablé en el primer segmento que producen una toxina, que son plantas insecticidas y así llegan a nuestro plato. Y la otra gran parte, que incluso en el propio juicio ha reconocido Monsanto, que la mayor parte de los permisos solicitados y que incluso esos permisos dados por la COFEPRIS, a nuestra manera, de manera irresponsable, incluyen este componente que es el herbicida glifosato. Un herbicida, un químico que es un disruptor hormonal, o sea, tiene que ver con la fertilidad. Y lo último es este estudio del Instituto, del Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer, un organismo de la OMS. Esto es claramente una prevención que han hecho este organismo en marzo pasado, diciendo que el glifosato es probablemente un cancerígeno. Se dice probablemente porque no se ha demostrado en los humanos y porque no se pueden hacer pruebas en humanos. En las animales se han visto daños en cromosomas y en el propio DNA y en todas sus funciones hormonales. Esto es muy grave. Francia de inmediato prohibió el glifosato. Entonces, pues, nosotros insistimos, ¿por qué nos tenemos que someter a esto si tenemos la riqueza de nuestros maíces, que ya se hablará de ello? Investigaciones hay muchísimas. Yo no las voy, aquí traigo una carpeta, se las voy a dejar. Tenemos este libro que hicieron científicos mexicanos. Y algo que quiero dejar muy claro sobre la mesa. El daño es un daño crónico subclínico. O sea, no es que estemos, sí, hoy estamos comiendo y es lo siguiente que nosotros vamos a empezar como sociedad. A ver ese consumo que importamos, porque no debemos importar ese maíz transgénico. Entonces, ese daño crónico subclínico es como el del tabaco. No es que lo comemos y de inmediato nos va a dar cáncer y a todos. No, el tabaco se ha descubierto a lo largo de los años que después de muchos años de fumar es que se manifiesta el daño. Y que no se manifiesta igual en todas las personas. Hay quien fuma 70 años y sigue igual. Ese es el daño crónico subclínico que a la larga el doctor Schubert, un inmunólogo de primer orden de Estados Unidos, le está advirtiendo al presidente Peña Nieto. Eso es lo que nosotros queremos. Este debate ante Peña Nieto, ante los juzgados, y una decisión de este tamaño que nos afectará todo, que se tome con responsabilidad. Bueno, hasta aquí el segundo punto de este debate. Un breve puente musical y seguimos con la tercera parte que responde a la pregunta: ¿atentan los transgénicos a la biodiversidad? Thank you. Seguimos en Chiapas Expediente Nacional, seguimos en este debate en donde están dos posiciones muy importantes frente al maíz transgénico. Por un lado, la empresa Monsanto, una productora de estos transgénicos. Por el otro lado está la demanda colectiva que ha metido un juicio que está cumpliendo 2 años impide acciones de parte del Estado para que se siembre comercialmente el maíz. Les recordamos que tenemos el teléfono 55368989, que tenemos el Twitter @ChiapasNacional, el Facebook Chiapas Expediente Nacional. Y bueno, ahorita oyendo esta mesa, siento que hay mucha emoción detrás de todas estas palabras. Estamos siendo muy seriecitos, les agradezco mucho que hayan sido muy respetuosos de tiempo, pero sí les digo, detrás de esto hay una gran emoción, hay cada quien tiene posiciones muy firmemente ancladas, no solo en su cerebro, también en su corazón, y que, pero aquí queremos poner sobre la mesa argumentos, queremos poner sobre la mesa ideas. Así es que vamos con el siguiente tema. Ya lo dijimos, es atentan los transgénicos a la biodiversidad, y para eso tenemos de parte de la demanda la intervención del doctor Antonio Torrent. Cómo no, muchas gracias. México es el centro de origen, es la cuna del maíz. Tenemos más de 59 razas nativas y miles de variedades que han sido creadas todas ellas por los mismos productores. Antes de que apareciera el maíz hace unos 8.000 años, no existía maíz en el mundo. Lo único que existía aquí es muy difícil imaginarse para los mexicanos un día sin maíz, pero así se vivía en esa época los que vivían. Lo que existía es un zacate que se llama el teosincle, perfectamente adaptado a todo Mesoamérica, incluyendo a México, y que es precisamente del cual las cerca de 300 generaciones de habitantes de Mesoamérica lo transformaron en maíz, y esas 59 razas nativas. En la actualidad, las 3/4 partes de los 8 millones de hectáreas que se siembran en el país se siembran con maíces nativos. La mitad es de maíces nativos estrictamente, y 1/4 parte son maíces acriollados, que son híbridos que originalmente fueron introducidos como híbridos no transgénicos, esto debe quedar muy claro, y que con cruzamiento con las razas nativas fueron ese es el 25% que tenemos. Pero un punto muy importante, estas 3/4 partes, los productores que la siembran autoproducen su semilla. No es una semilla que compren de parte alguna, es una tradición que hemos respetado por más de 6.000 años. Y junto con esto, hay lo que llamamos ahora, lo que el maestro Hernández X describió y que ahora llamamos mejoramiento genético autóctono, que implica intercambio de semillas dentro de la misma comunidad, y también implica que cualquier productor que migra temporalmente a cualquier parte del país, por muy lejano que sea, colecta semillas y no tiene ni siquiera que pedirlas, que comprarlas o pedir permiso. Todos lo hacen así, los del norte hacia el sur y los del sur hacia el norte. De tal manera que esta semilla, cuando encuentran una mazorca que es interesante, atractiva, y que ellos relacionan con algún carácter que podría servir en su propia semilla, los traen de regreso, mezclan la semilla y la siembran juntas porque quieren que se crucen. Ellos conocen perfectamente esto. Muy bien, esto es uno, esto precisamente es un factor clave, lo que va a traer, lo que hace en México, que es centro de origen, un lugar muy especial. Aquí, en cualquier lugar donde se siembre maíz transgénico, va a conducir a la contaminación. Ahora pasamos a la exposición Atentan los transgénicos a la biodiversidad. Entiendo que será el doctor Eduardo Pérez de parte de Monsanto. Muy bien, gracias. Bueno, describí el doctor Turren un poco la historia de cómo se domesticó el maíz y cómo se ha cultivado en México a través de varios siglos. Y efectivamente, hace más de 50 años que se cultivan también maíces mejorados genéticamente a través de métodos convencionales, maíces híbridos, que no han superado el 25% de la superficie nacional. La pregunta es, a través de todos estos años en los cuales se han cultivado maíces criollos, maíces nativos, maíces mejorados, ¿qué prácticas ha utilizado el productor? Y es posible que pueda el mismo productor, como decía anteriormente, estar produciendo unas hectáreas de maíz híbrido, unas hectáreas de maíz elotero, unas hectáreas de maíz palomero, unas hectáreas de maíz rojo, unas hectáreas de maíz azul, y siempre lo hace siguiendo ciertas medidas de coexistencia. Es decir, a qué distancias, en qué tiempos lo siembro, cómo lo voy a sembrar, porque está de alguna manera atendiendo esa necesidad o esa demanda del mercado. Para poder producir un cultivo certificado de manera orgánica, se tiene que cumplir con una serie de condiciones para lograr la certificación. En este caso, es posible producir maíz orgánico al lado de un maíz convencional, de tal forma que pueda cumplir con los requerimientos del mercado. Esto lo ha hecho el productor y nos ha demostrado por muchos años que es posible hacerlo. Ha habido investigaciones en México y a nivel mundial alrededor de cómo interactúan las plantas de maíz en el campo, es decir, qué distancia se mueve el polen. El hecho de que un polen de una planta a otro, inclusive de maíz transgénico a una planta convencional, esté presente a través de flujo de polen, no necesariamente significa o es sinónimo de daño, porque tiene que haber todo un proceso de selección para poder que esto se fije dentro del genoma de la planta y eventualmente, si no fuera muy fácil producir semilla, todo mundo produjera semilla simplemente al cruzar una planta mejorada con una planta a la cual se quiere incorporar la característica y todo mundo pudiera hacerlo. De tal forma que son procesos de mejoramiento genético que tardan muchos años. Lo que hace la biotecnología es incorporar una característica específica, es decir, tolerancia o resistencia al ataque de un insecto. Y comentaba anteriormente Delita, se incorpora una característica que proviene de una bacteria que es Bacillus thuringiensis. Curiosamente, el Bacillus thuringiensis es un insecticida biológico que se ha usado por más de 50 años en producción orgánica de cultivos. Entonces, es el origen, es la misma proteína que es insertada dentro del cultivo para que se autodefienda contra el ataque de las plagas. Entonces, con esto, lo que quiero concluir es que el productor elige qué sistema de cultivo va a utilizar. En algunos casos, prefiere guardar semilla para compartirla en los siguientes ciclos. En otros casos, prefiere producir para meterlo a la parte de comercialización y generar un ingreso. Y en otros casos, el cultivo permanece por muchos años en proximidad con otros sin mayores riesgos para la biodiversidad. Y por otro lado, lo que tenemos que preguntar es estas características de mejora en el cultivo, ¿qué impacto pueden tener en organismos no blanco, por ejemplo, que también ha sido demostrado en investigaciones en México que son muy específicas y no tienen impacto en otro tipo de organismos? Seguimos con la réplica que hace la demanda colectiva a la pregunta de ¿atentan los transgénicos a la biodiversidad? Es muy esperable que la posición de Monsanto, en este caso para convencernos de que es posible coexistir tanto el maíz transgénico como los maíces nativos, pues es muy, muy de esperarse de los términos en que se presenta. Sin embargo, esos términos en que lo presenta tendrían sentido en un país que no es centro de origen, donde no hay una cultura de mejoramiento genético autóctono. Va a ser imposible impedir que cada uno de los miles y hasta millones de productores viajeros que se encuentren en una siembra en el norte del país, y más si van a ser 2 millones de hectáreas, que es lo que se quisiera hacer en riego en el norte del país, que son muchas de las rutas de migración temporal, es imposible que no traiga, y también va a ser imposible impedir que el movimiento, el transporte, y ya sabemos que en los últimos 10 años hubo accidentes carreteros y por vías férreas que condujeron a derrames de más de 800 toneladas de grano transgénico. Ahora, que esas cosas no van a ocurrir si se permite que se hagan las siembras de maíz transgénico en el país, pues es una cosa que podrían decirnos, como cuando en la conquista de México nos trajeron cuentas de vidrios para vendérnoslas y para dárnoslas a cambio de nuestro tesoro. Aquí es el maíz, aquí es nuestro alimento central, y como que no tiene sentido. Ahora, también debe de quedar claro, hacia adelante, ellos van a promover leyes en donde se prohíba que cualquier productor autoproduzca su semilla. Y esto va a tener peso cuando haya contaminación, que es la que también se va a provocar dentro de poco tiempo. Y entonces, si es que se permitiera la siembra de maíz en cualquier, a cielo abierto, en cualquier parte del país. De tal manera que podemos los mexicanos aceptar una imposición de que ya no podamos producir nuestra semilla porque ya está contaminada, digamos, con un BT de transgénico. Podríamos permitirlo en México. En Estados Unidos ya está así, en esos términos, y es muy caro para una persona producir, y por eso no se permite, pero allá no tienen variabilidad genética. Colombia sí, y también Chile, y esos son países donde también se impuso esa ley. Ojalá y no tengan en mente dentro de algún tiempo también en México decirnos: ustedes productores no pueden producir su propia semilla porque dentro está ya contaminado, y por eso me conviene que se contaminen lo más pronto posible. Adelante con la réplica de parte de Monsanto. Pues, simplemente reiterar lo que decía anteriormente, ¿cómo le ha hecho el productor después de 50 años de tener maíces genéticamente mejorados disponibles para su elección? Ha habido cientos o miles o millones de productores que han elegido seguir sembrando maíces nativos. Es una elección del productor. Y apoyamos totalmente esas decisiones del productor, y hay programas de conservación en México para seguir manteniendo la viabilidad de esos materiales. Sin embargo, también debemos reconocer que hay una necesidad de producir más. Los productores tienen diferentes opciones, y lo único que estamos haciendo nosotros como compañía 100% dedicada a la agricultura es ofrecer alternativas al productor. Ofrecemos alternativas de maíces híbridos mejorados con genética convencional, y ofrecemos maíces mejorados con genética o con biotecnología moderna. Tenemos conciencia de cuáles deben ser las reglas de coexistencia, es decir, que el productor tenga la elección para poder sembrar lo que el mercado le demande y hacerlo de manera que pueda producir la calidad que le está permitiendo el cultivo y la demanda que está teniendo el mercado. Por otro lado, el productor que guarda hoy semilla va a seguir guardándolo por los siglos de los siglos. Va a ser una decisión del productor si quiere guardar la semilla para sembrarla el siguiente año, cosechar la tonelada que cosecha, o es una elección de él decir: quiero un maíz que me pueda producir 3 toneladas, 4, 5 o 6 toneladas. Nadie le va a impedir hacer eso, y Monsanto no lo ha hecho en ninguna parte del mundo, ni lo va a hacer aquí en México, el tratar de exigir la propiedad de una tecnología que está en un cultivo o en una planta que fue, de alguna manera, de forma natural, entrecruzada por ser una planta de polinización abierta. No son las prácticas nuestras, ni tampoco pretendemos que en México vaya a ser uno de estos casos. Entonces, para finalizar, pues puedo simplemente comentar de que el productor, pues es Yo creo que subestimamos la inteligencia de los productores al poder tomar las selecciones que ellos deciden para sembrar sus cultivos. No vamos a decidir por ellos. Lo que hacemos nosotros es poner sobre la mesa opciones que tenga el productor para que pueda elegir lo que más le conviene. Y nadie le va a forzar a hacer algo que no quiera hacer. Y así hay el ejemplo, como decía, de 18 millones de productores en todo el mundo, y en el caso de México, productores de algodón y productores de soya, que han decidido, han elegido sembrar estos cultivos para su beneficio. Bueno, estamos concluyendo la parte 3 del debate. ¿Atentan los transgénicos a la biodiversidad? Después de un breve corte musical, vamos a leer un par de intervenciones del público. Goya todo mon coro era bola Seguimos en el debate entre la demanda colectiva y Monsanto, y queremos darle la palabra a Geraldina Lázaro, que leerá por lo menos las intervenciones que tenemos vía telefónica. Más adelante daremos las de Twitter y las de Facebook. Adelante, Geraldina. Así es. Muchas gracias al auditorio y a los invitados también por acompañarnos este día. Iniciamos con el ingeniero agrícola Leticia Menés Nava. Menciona que Monsanto está obviando el sistema de explotación capitalista. No toma en cuenta el sistema agrícola de subsistencia, que es el modo de producción que desde miles de años se ha dado a las aspecto cultural, no lo ha tomado en cuenta. El campesino Rogelio Cortés felicita a la señora Adelita y, bueno, menciona que fuera Monsanto, traidores de la patria. Cristina López del Estado de México no ha solucionado el problema de la hambruna, pues si vemos los números van aumentando. La OMS ha sido omisa al problema del glifosato, el cual ha causado malformaciones, abortos y cáncer. De Azcapotzalco tenemos a Rodolfo Martínez. Pregunta, ¿existen estudios que es mejor el maíz transgénico? Y la segunda es, si de veras es cierto que el maíz transgénico aumenta la productividad. Jorge Gómez de Puebla menciona que Monsanto únicamente habla de la comercialización y Adelita está hablando de prevención de la salud. Cristina López del Estado de México, es un debate desigual ante una potencia comercial. Está acabando con selvas, montes, hay que pasar Paraguay y uno no se da cuenta que la flora natural ya no existe debido a que está repleta de soya y maíz transgénico. No hay paisajes naturales. Cambio de uso de la tierra a despojo de territorios en aras de ese agronegocio. Rafael Alba, profesor de la UNAM, menciona que México es un país de gran extensión territorial, que es increíble que todavía nos centremos en los transgénicos. Hay que fijarnos en la producción del pescado. Así México crecerá económicamente y podrá ser más esbelto. Por otro lado, Antonia Garrido, de Atizapán de Zaragoza. El maíz transgénico ha causado muchas enfermedades, como malformaciones en otros frutos. Pone el caso de un terreno que tiene en Jilotepec, donde ha notado malformaciones en sus tejocotes y duraznos, debido a que cerca de ahí han sembrado maíz transgénico. No hay nada como el maíz criollo, díganle a Monsanto que no queremos sus semillas transgénicas. Javier Guerra, como Monsanto ha registrado las semillas transgénicas, lo concierte como propietario de ellas. Entonces, cuando uno siembra su semilla, una vez que quiere volver a sembrar, tiene que volver a comprar nuevas semillas, con lo que nos pone a disposición de Monsanto. Graciela Molina pregunta, si son tan buenos los transgénicos, ¿por qué no los siembran en sus tierras y los comen ellos y nos demuestran que son buenos? En Europa, Alemania, Holanda, se han resistido a sembrar las semillas transgénicas. En México se ha podido hacerlo gracias a la corrupción unida aquí. Lo que nos dan a comer es veneno, menciona Antonia Garrido Lugo. Fernando Hernández felicita por el ejercicio periodístico que está haciendo Chiapas Expediente Nacional y manda un saludo a nuestro conductor Eugenio Bermejillo. Finalmente, Ernesto Robles de Tultitlán menciona si pueden hacer algún comentario acerca del manifiesto que hicieron diferentes investigadores de diversas universidades la semana pasada con Carmen Aristegui. Son todos hasta ahora. Gracias. Música de Ali Keita en Chiapas Expediente Nacional, una marimba, pero africana, que nos ha acompañado en la parte musical de este debate entre la demanda colectiva y Monsanto. Entramos al último segmento de este debate, en el que se tratará de dar una respuesta, por lo menos los argumentos a favor y en contra de la pregunta. ¿Son buen negocio para todos los agentes del campo los transgénicos? Y tenemos de parte de Monsanto una exposición de 3 minutos. Si entiendo bien, participará Octavio Flores, agricultor de Chihuahua, en esto. Así es, muy buenos días. Bueno, yo estoy haciendo un poco de historia. Soy productor de hace más de 30 años. Es un negocio familiar, administro un rancho. Y de entonces, mi abuelo, mi padre, sembrábamos algodones y maíces. Y llegamos siempre, pues la agricultura es muy difícil, sufriendo con las plagas. En los algodones, voy a ir a basar un poquito en el algodón. Sembrábamos algodones y no sacábamos más de 3-4 pacas por hectárea y hacíamos aplicaciones de insecticidas, hasta 18 aplicaciones de insecticidas en la región norte de Chihuahua. Y principalmente para los gusanos, el gusano rosado y el gusano bellotero y el picudo. Y en el año 2000 se trajeron los algodones transgénicos. Yo no creía en los algodones transgénicos, en los algodones convencionales. Y ahí vi yo como productor, yo lo sembré en convencional y otros productores sembraron el transgénico. Y yo tuve una muy baja producción por la plaga del gusano rosado. Tuve alrededor de un 40 o un 50% de daño de gusano rosado. Y en comparación a mis otros productores, mis compañeros, no tuvieron ningún problema. Ellos no hicieron ninguna sola aplicación para el combate del gusano rosado y otros gusanos. Yo para el puro gusano hice como 8 o 10 aplicaciones, que eso es un daño muy grave al medio ambiente, tantas aplicaciones. Y de ahí en adelante yo tomé la... por cuenta propia de sembrar los algodones transgénicos. Y teníamos, como le digo, vuelvo a repetir, era un cultivo ya no rentable en el algodón en el estado de Chihuahua o a nivel país. y en aquel entonces sacábamos un promedio en el estado de 3 pacas y media por hectárea, y ahorita ya tenemos un promedio estatal, hablamos de casi 130 mil hectáreas que sembraron el año pasado, un promedio de 8 pacas por hectárea, con la ayuda de los algodones transgénicos. Es una herramienta más que tenemos los productores. Y ahorita también se hizo un programa binacional para elevar la producción y calidad de los algodones. Y ya se decretó zona libre el estado de Chihuahua de gusano rosado. Entonces ahorita uno es libre de sembrar el algodón convencional y el algodón transgénico. Y eso lo pongo como manifiesto, como que se puede hacer en los maíces. Yo soy productor también de maíz. Hacemos 3-4 aplicaciones para combatir el gusano cogollero. Y eso nos ayudaría mucho a bajar nuestros costos de producción. Y le pedimos a que nos permitan utilizar los maíces transgénicos como una herramienta más, siempre respetando las zonas de los maíces criollos. Bueno, seguimos con la exposición de parte de la demanda colectiva. Entiendo que Raúl Hernández García Diego intervendrá en esta parte. Adelante, Hernández García Diego. Muchas gracias, Eugenio. El año 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación lo declaró el año de la pequeña agricultura familiar, para hacerle saber a todo el mundo que los principales productores de alimentos en todo el mundo son los pequeños productores familiares. Para saber si es negocio cualquier proyecto, necesitamos entender, primero, ¿cuál es el total de ingresos que puede generar? A esos ingresos le vamos a descontar cuáles son los costos que necesitamos invertir para generar esos ingresos. También tenemos que descontar los gastos que nos genere. Y por último, nos vamos a obtener entonces la utilidad que nos genere este proyecto. Respecto de los ingresos que preguntaba alguien del público, bueno, pues ha habido continuas promesas incumplidas de parte de las transnacionales de transgénicos de que van a lograr incrementar los ingresos. Los rendimientos. En el año 2009 se publicó un estudio comparativo que se llamó Fracaso en cosecha o falla en rendimiento, Failure to Yield, que evalúa el desempeño en Europa libre de maíz transgénico contra Estados Unidos utilizando maíz transgénico. Y encontraron que no había un beneficio significativo, sino que al contrario, que los rendimientos promedio de Europa eran superiores. Zagarpa, en uno escrito que presentó en el juicio, reconoce que no se espera, lo presentó ante el juez, que no se espera que los transgénicos generen ningún rendimiento en los ingresos. En cuanto a los costos crecientes de los paquetes tecnológicos, porque están nominados en dólares, es la semilla más todos los agrotóxicos que se utilizan. E igualmente la autoridad lo reconoce en la respuesta que presentaron al juez. Aquí es muy importante conocer el caso el fenómeno que se llama de las supermalezas y que ha explotado tremendamente en Argentina y también en Estados Unidos. Pero en Argentina, para los lectores en español, busquen por favor yuyo colorado o Amaranthus palmeri y van a encontrar que las malezas han generado resistencias que han obligado a los agricultores a sembrar cada vez más, a utilizar cada vez más agrotóxicos para tratar de combatirlos. Y el resultado ha sido inútil. No han podido controlar las supermalezas. Y uno de los expertos en control de plagas de allá dijo el mes pasado, en esta etapa no se trata de ahorrar. Se necesita invertir más en agrotóxicos porque esta es una batalla que podemos perder. Mientras nosotros aquí en México hemos podido generar en los últimos 30 años una producción de amaranto orgánico para acabar con la desnutrición infantil, allá, gracias al uso del glifosato y otros agrotóxicos también, igualmente que se reconoce que están causando toxicidad en los alimentos, están creando estas supermalezas. Y en tercer bloque, los gastos. Los gastos que tendrán que incurrir los campesinos para defender su posibilidad de utilizar su semilla, para defender su propiedad patrimonial, va a ser creciente. Van a perder el derecho al intercambio de la libre de semillas porque los campesinos comparten con generosidad y siempre lo han hecho la fuente de la vida, que es compartir las semillas. Y por último, quisiera mencionar las externalidades, pero me va a tocar hasta la réplica, porque estos son la falta de rendimientos para los campesinos, pero a continuación tenemos que ver y cuáles son los costos para la sociedad y para el medio ambiente, para saber quiénes más están perdiendo en esta apuesta. La réplica por parte de Monsanto, entiendo que la hará el doctor Eduardo Pérez Pico. Yo quisiera compartir con tu auditorio, Eugenio, unas cifras o estadísticas que se han venido recopilando a través de los años en que los cultivos genéticamente modificados han estado disponibles al mercado. Hay unas publicaciones que se actualizan anualmente. Las ganancias económicas acumuladas desde el 96 al 2013 son de 133 mil millones de dólares a nivel global. Estas ganancias económicas se distribuyen principalmente en una reducción en costos de producción, alrededor del 30%, y un 70% en incrementos de producción. Esto se traduce en 441 millones de toneladas, principalmente de soya, de algodón y de maíz, que son los cultivos predominantemente sembrados a nivel global. Imagínense, para producir estos 445 millones de toneladas, pues hubiera requerido alrededor de 130 millones de hectáreas. ¿De dónde? A través de a poder acudir a deforestación, a incorporación de áreas de cultivo para poder sostener este incremento en la productividad que se ha logrado con los cultivos transgénicos. Por otro lado, se habla también de la reducción de insecticidas. La reducción de uso acumulado durante este periodo del 96 al 2012 ha sido de 500 millones de kilogramos de ingrediente activo. Es decir, el productor ha venido utilizando menos insecticidas que lo que usaba en el pasado cuando esos cultivos no estaban disponibles. Y por otro lado, se han incorporado prácticas de cultivo de conservación donde puedes tener una mejor utilización o conservación del suelo y del agua con idea de darle mayores elementos a la planta para incrementar la productividad. Entonces, estas cifras pues están disponibles en publicaciones periódicas que se están actualizando, como decía, año con año, y creo que muestran una evidencia del por qué el agricultor ha venido adoptando exponencialmente el uso de cultivos a nivel global. México no es la excepción, ya lo comentaba el productor Octavio, el caso del algodón. Hoy cerca del 90% del algodón que se cultiva en México es algodón genéticamente modificado, que ha ayudado a mejorar la productividad por hectárea en alrededor de $180 por hectárea para los productores, y se ha reducido el uso de insecticidas, como ya lo mencionaba, de aplicaciones que daban anteriormente hasta 8 o 10 aplicaciones. Al día de hoy se utilizan no más de una o dos aplicaciones para el control de otras plagas que no son controladas por las proteínas transgénicas que contiene el cultivo. Bueno, seguimos con la réplica de parte de la demanda sobre el tema. ¿Son buen negocio para todos los agentes del campo los transgénicos? Bueno, México también es centro de origen del algodón, y gracias a esa decisión de sembrar el algodón transgénico en regiones supuestamente confinadas, sin riesgo de contaminación, ahorita ya se encuentra contaminado todas las razas de algodones transgénicos, que ya también se presentó en juicio, demostrando que es imposible, es una falsedad decir que con unas medidas de cuántos metros se va a poder detener la contaminación de los transgénicos. De los costos a otros agentes, ¿qué costos representa para las familias y para los sistemas de salud pública la aparición de las enfermedades de crónico-degenerativas, como esta epidemia de enfermedades autoinmunes que se ha detectado en el ritmo de crecimiento de una velocidad inexplicable? Y para México, los gastos públicos de salud por enfermedades crónico-degenerativas ya representan más del 50% del total y ponen en riesgo la quiebra de todo el sistema de salud pública. Esta se les llama en economía externalidades, porque quien produce el daño no lo toma en cuenta en sus costos de producción, sino que transfiere a los sistemas públicos que otro se haga cargo de las consecuencias del desastre que están haciendo. Otra pregunta es para los mexicanos. Si llevamos 7,600 años que parcela tras parcela, familia tras familia, han ido enriqueciendo este proceso de invención colectiva, continua, para tener esta enorme biodiversidad de maíz, ¿cuánto valor le pondrían ustedes al riesgo de perder esa diversidad genética en las semillas por vía de contaminación transgénica, que por estar patentados esos genes pasarían a ser sujetos de reclamaciones? ¿Cuánto quieren apostar como país a perder, cuánto vale nuestro patrimonio alimentario? Aquí queda clarísimo que el único agente que se beneficia son las empresas de biotecnología que se quieren apropiar del patrimonio genético de los mexicanos con sus semillas y sus paquetes de agrotóxicos, mientras que todos los demás perdemos. Las familias, los agricultores, el gobierno, todos nosotros consumidores de maíz. Bueno, hemos concluido la cuarta etapa de este debate. La pregunta de esta cuarta parte es, ¿son buen negocio para todos los agentes del campo los transgénicos? Y bueno, quisiéramos dar 3 minutos para cada una de las partes, para cada uno de los equipos, para una conclusión final de este debate. La primera parte lo hará Monsanto, en la segunda parte lo hará la demanda. No sé quién, el licenciado Rodrigo Ojeda hará la conclusión de parte de Monsanto. Muchas gracias, y gracias por este espacio. La verdad, agradecemos mucho este debate, ayuda mucho a la discusión de este tema. Pero la forma como quiero concluir es que quiero que todo el público que nos escucha se acerque mucho más al campo para entenderlo. El día de hoy se hacen muchas menciones relacionadas a productos agrotóxicos, la existencia de daños subclínicos, clínicos, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que lo que estamos hablando el día de hoy en maíz transgénico no es el único ajeno a este tipo de situaciones. Acérquense al campo, vean las necesidades, entiendan por qué los agricultores tienen las necesidades de utilizar herbicidas, pesticidas, porque de lo contrario sus producciones no salen adelante en ciertos casos. Ciertamente hay producciones orgánicas, pero que también utilizan tóxicos para el ambiente, si bien de carácter orgánico. Monsanto es una empresa 100% comprometida con la agricultura, con el medio ambiente. Y en ese sentido, tanto en la defensa de la acción colectiva como en nuestro diario proceder, nosotros vamos a estar abiertos a proporcionarle a todo el público en lo general la información que requiera para enterarse. Muchas veces estos debates se centran más en Monsanto que la problemática que realmente está frente a nosotros. Si quieren tener más información sobre lo que es Monsanto, sobre lo que ha hecho, sobre las colaboraciones, tenemos abierta la disposición de proporcionar información o incluso dirigirlos para que ustedes lo puedan ver de primera mano y no necesariamente de nosotros. Los compromisos que reiteramos en esta mesa, como se han expuesto, es nosotros no vamos a hacer un trabajo de demandar a todas aquellas personas donde existe una polinización cruzada en sus predios. Es un compromiso global que se ha realizado. Fundación Rockefeller, lo hemos hecho constantemente en los medios. Eso no va a ocurrir. Ciertamente, la tecnología y la biotecnología del maíz va a ser una opción y una alternativa. No es el interés de Monsanto el afectar a los maíces nativos. Y una cosa que quiero poner sobre la mesa, que es importante que todos los radioescuchas se cuestionen, es lo siguiente. Hemos hablado de afectaciones en esta mesa a la alimentación y no se ha probado un daño a 19 años de comercialización a nivel mundial. Se ha hablado de daños clínicos, subclínicos, y no existe literatura que compruebe fehacientemente que un cultivo biotecnológico, específicamente el maíz, produzca un daño a la salud. Se ha comentado en esta mesa en lo particular lo de plantas insecticidas. Lo cierto es que ese insecticida que produce la planta no llega a los consumidores finales y no tiene una afectación sobre su salud en lo particular. Hay más de 6,000 o 7,000 estudios a nivel internacional que hablan sobre la salud, sobre la inocuidad, y esto atendiendo directamente a la pregunta de la radioescucha, que le preocupaba que no hablamos de la salud. Hay más de 7,000 estudios a nivel internacional que han visto esto. los gobiernos de los países, de los estados, han hecho los estudios antes de la adopción de lo que es la tecnología o la biotecnología, tanto en la alimentación como en el cultivo, y existen garantías sobre el particular. Adelante con la conclusión de este debate de parte de la demanda colectiva. Bueno, muchas gracias a todos los participantes de la mesa, la cabina, Eugenio, muchas gracias. Es para nosotros muy importante que se dé a conocer lo que está sucediendo. Y yo quisiera concluir invitando a Monsanto a lo que nos invita, ¿no? Dice que nos acerquemos al campo, y yo lo que advierto de este debate es que más bien está alejando al campo la información real, no solo de los radioescuchas, sino de los tribunales. Y les voy a decir por qué. Por ejemplo, en el caso del algodón, le digo aquí al compañero Octavio, que viene representando a la postura de Monsanto, que él mencionó el algodón, pero siempre, el algodón transgénico, pero siempre respetando la zona de criollos. Bueno, los algodones transgénicos que han sembrado en el norte han cruzado todo el país y ya afectaron no solo al algodón criollo, al algodón nativo, sino que ya afectó al algodón silvestre. Entonces, esta frase no sé de dónde sale. En el expediente ya se demostró esto y no ha habido una sola respuesta. Luego, sobre el rendimiento, el supuesto rendimiento extra, en el expediente está muy claro, están las cifras oficiales que presentó Zagarpa, donde durante la suspensión de maíz transgénico, la producción ha crecido. Entonces, no sabemos de qué están hablando. Si la propia Zagarpa, con sus cifras oficiales, dice que no tiene nada que ver el transgénico con el aumento de rendimiento, ya lo reconoció Zagarpa. La CIBIOGEM, la Comisión de Bioseguridad, ya presentó un estudio donde demuestra que no va a haber reducción de plaguicidas con los transgénicos, sino que va a haber un aumento. Eso ya lo presentó la Comisión de Bioseguridad al juicio. Sobre la afirmación de Monsanto en el sentido de que hay formas de coexistencia y que lo han hecho los campesinos durante muchos años, en el juicio dijeron otra cosa. En el juicio dijeron que ha habido flujo entre regiones. Eso ya lo dijeron, o sea, ya reconocieron en el juicio que hay flujo entre regiones. Sobre nuestro protector, nuestra autoridad en materia de salud, ha dicho que no tiene ninguna injerencia en materia de salud sobre la siembra. Entonces, si se sembrara transgénicos de maíz y se contagiara toda la producción de maíz en México, resulta que nuestro doctor no habría analizado, nuestra Secretaría de Salud no habría analizado que triplicáramos nuestra dosis de transgénicos, porque la Secretaría de Salud dice, yo no me meto en eso. Eso le dijo al juez. Y bueno, sobre qué es una alternativa, no es cierto que es una alternativa, porque si entraran los transgénicos es como decir, voy a estar medio embarazado. O sea, o estoy embarazado o no estoy embarazado, y si los transgénicos entran no va a haber alternativa, habrá solamente transgénicos, y eso es el planteamiento de nuestra demanda colectiva. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, pues hasta aquí este debate, y la verdad que, bueno, yo he tenido una caída de información, un verdadero flujo de información muy importante. Yo creo que es importante pedirle al público que siga investigando esto, porque tiene que ver con nuestros alimentos, porque tiene que ver con la soberanía de nuestro país, porque tiene que ver con la biodiversidad, porque tiene que ver con lo más importante para el ser humano, que es su alimentación. Así es que yo creo que este es un punto importante con mucha información para que el público vaya tomando sus, previsiones sobre este tema, y por supuesto que también lo hagan los agricultores de una manera informada. Para mí un honor estar con ustedes, la verdad que mucha sabiduría, muchos kilos de sabiduría en torno a esta mesa. Quiero agradecer la participación del licenciado Rodrigo Ojeda, director legal a nivel de América del Norte de Monsanto. Quiero también agradecer a Eduardo Pérez Pico, el es director regulatorio también de Monsanto en América del Norte. También estuvo con nosotros Octavio Flores, un agricultor de familias de agricultores de allá de Chihuahua. Estos tres por parte de Monsanto. Por parte de la demanda colectiva estuvo Adelita San Vicente de Semillas de Vida, y representante de la colectividad. También estuvo René René Sánchez Galindo. Él, repetimos, es abogado de la colectividad del maíz y miembro de Colectivas, una asociación de abogados. Estuvo también con nosotros Raúl Hernández García Diego. Él es promotor, ya lo dijimos, de proyectos de soberanía alimentaria y de parte también de la demanda colectiva, el doctor Antonio Turrent, de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Y no quiero dejar pasar este debate sin agradecer al director de Radio Universidad, Fernando Escalante, que nos dio toda la infraestructura, él apoyó, él nos dijo, hagan un debate regulado, hagan un debate en donde haya igualdad, equidad en la participación. Así es que, pues, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a todo el equipo de Radio Universidad. No voy a decir a todos porque seguramente se me olvidan muchos, pero gente en cabina, gente de producción estuvo apoyando este debate. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Gracias a toda la gente que participó en las redes sociales en este debate. Y la noche de ayer lanzamos una pregunta tanto en Twitter como en Facebook. Bueno, más bien un completa la frase que decía, los transgénicos son. Acá las siguientes respuestas. En Twitter, arroba Osare, menciona, habían planteado bien hasta que mencionó la salud, pero no dio argumentos para mencionarlo respecto a la participación de Monsanto. Lucero Cerón menciona que los transgénicos son sinónimo de enfermedades por ser alimentos antinatura. Ya de por sí la tierra está degradada y contaminada. Algunas veces los alimentos que produce la tierra están insípidos. ¿Cómo están los alimentos transgénicos? Pregunta Jorge Subieta. El maíz transgénico es sinónimo de monocultivo, yendo en contra de las recomendaciones internacionales para tomar acciones a favor de cuidar la biodiversidad y así lograr sostenibilidad en el manejo y uso de los recursos en nuestro ambiente, además de frenar y revertir el cambio climático. Pregunta, ¿por qué querer usar maíz transgénico que acabaría con la biodiversidad de los cultivos en la milpa? Mercedes López Martínez, la visión de Monsanto es comercial, no le importa ni la salud ni el medio ambiente, así son las transnacionales depredadoras, no engañan a nadie. Dulcemente, como no tiene el derecho, Monsanto utiliza ese tono solemne y de tranquilidad que le provoca el gozo del poder monetario y saberse apoyado por los traidores. El gobierno federal, quien nos ha demostrado lo poco que le importan sus ciudadanos y los campesinos. Pero repito, no tiene el derecho, por favor. Nuevamente, Mercedes López Martínez dice, no queremos maíz transgénico en México. Que expliquen por qué usan glifosato si ya la OMS dijo que es probable de causa de cáncer. Jorge Subieta repite, ni siquiera en Estados Unidos el modelo de negocio ha sido rentable. Las utilidades para granjeros en Estados Unidos provienen de subsidios de su gobierno. Pregunta, ¿por qué alguien quisiera apostarle a un modelo de negocio que depende de subsidios para obtener utilidades? Agrega, toda la tecnología operativa de maíz transgénico depende de productos provenientes del petróleo. ¿Quién quisiera invertir en una tecnología que tiene fecha de extinción en sus insumos? Berta Larque Núñez dice que los transgénicos son cancerosos. Chignawi dice que es alta contaminación. Regina Regenbogen dice muerte. Horacio Che.R., productos de la era industrial, antinaturales, con fines específicos de ganancia y dependencia alimentaria de los pueblos. Mar Blanket, más pobreza para el campo y peor producto para nosotros. Chicomecoatl, el monopolio del terror. José Santos Velázquez son el principio del acabose. Omar Hernández menciona que los transgénicos son productos genéticamente modificados, los cuales quieren entrar a nuestro país invadiendo los campos mexicanos y afecta a la vida campesina, además de poner en riesgo nuestras semillas nativas y nuestra soberanía alimentaria. Isela Díaz dice que son organismos genéticamente modificados, una muestra lamentable de que en estos tiempos para muchos lo más importante es el dinero. Rocío Becerra, la privatización de las semillas mediante esquemas de propiedad industrial, estas tecnologías lo que buscan es la patente dependencia alimentaria a las grandes empresas mediante los paquetes tecnológicos para siembra. Más pobreza para el campo, siempre hay que pagar la tecnología. Pérdida de la diversidad biológica, no hay medidas de bioseguridad efectivas y culturales. Se pierden recursos genéticos, pero también prácticas, y no hay respeto a los derechos culturales. Cero derechos de consumidor, no hay información ni etiquetado. Criminalización para productores que no hay forma de identificarlos. Etiquetado e identificación, aspectos indispensables en materia de bioseguridad, no existen. Impacto socioeconómico, el costo asociado a la tecnología, la pagamos los productores y los consumidores. Respuesta a qué son los transgénicos. Eric Huerta dice que los transgénicos son un atentado al reservorio genético que es México como centro de origen y diversidad. El Centro de Derechos Humanos Vitoria, los transgénicos son un atentado contra la biodiversidad del maíz y de los cultivos. Arroba Tatei, una vez que las compañías extranjeras controlen mercado de semillas de cualquier planta, seguirán introduciendo otras. Juan Juárez Torres, para los representantes de Monsanto, dice: Estados Unidos acaba de aprobar que en el etiquetado de productos manufacturados con organismos genéticamente modificados no se menciona el porcentaje que estos participan en el mismo. Esto sucede en Estados Unidos, no en un país comunista. ¿Cuál es el propósito de ocultar información al usuario? Beto Mate, ¿qué hay con la contaminación de los cultivos criollos a través de la polinización por cultivos transgénicos? Añade también acerca de los cobros por el uso de la tecnología de Monsanto. Carlos Aranda, no he escuchado ninguna opción para mejorar la sustentabilidad alimenticia en el país, solo una patriótica defensa del maíz. Hablan de los daños de los transgénicos, pero estamos en una crisis en el campo. ¿Qué opción viable proponen los que defienden la no entrada de esta tecnología? Eric Huerta dice que las decisiones individuales no pueden estar por encima del patrimonio biocultural de un pueblo. Y finalmente, Lucero Cerón, el principal argumento para que no haya siembra de transgénicos es la falta ética por parte de empresas, pues sabe perfectamente que toda semilla modificada contiene químicos y tóxicos que son dañinos tanto para la tierra como para el consumo humano. Y a sabiendas de esto, lo único que les importa es el dinero. Antes mis abuelos sembraban toda clase de semillas y hortalizas en el traspatio y a pesar de la pobreza que se sentía, más no había tanta gente enferma de cáncer. Ahora millones de lo padece de diversos tipos, esto a causa de la alimentación que ya no es como la de antes. Alimentos frescos recién cortados de Xochimilco, los traían en la trajinera de la ciudad y dice que se opone a la siembra de maíz transgénicos. Eso es todo por el momento. Agradecemos nuevamente la participación del público en las redes sociales y pues la amplia difusión que también dieron a este debate. Los invitamos a visitar www.bocadepolen.org, donde van a poder encontrar este material y muchos otros más respecto al mundo indígena y campesino. La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Ser vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional.